90.5. Muy buenas tardes, bienvenidos a El Sexto Piso. Bienvenidos a El Sexto Piso, un espacio de análisis y crítica social, con Carlos Vázquez y Ricardo Martínez. Muy buenas tardes a todos. Este día estamos Ricardo Martínez, Horacio Reina, Carlos Pedrosa y yo, Laura Reina, conduciendo el programa del Sexto Piso. La temática del día de hoy es una en particular sobre las buenas noticias en los medios de comunicación. Y bueno, para antes de iniciar, les doy los teléfonos 83-36-6162. Y bueno, básicamente, muchas gracias por estar aquí a todos. Pues gracias, Laura. Muchas gracias. Bueno, la temática es buenas noticias. En el contexto en el que estamos viviendo, por un lado vemos la crisis mundial económica, por otro lado vemos las elecciones en Estados Unidos, la inseguridad en nuestro país, y pareciera así como todos nos preocupamos, todo está mal, todo va mal, pero al ojear los periódicos como que brilla algo, ¿no? Las buenas noticias en relación a ciertos temas. Hace dos semanas vimos la entrega de las medallas Belisario Domínguez a personalidades interesantísimas. Por otro lado, se ven acuerdos en el poder legislativo. Vemos cómo es que se dice, sí, vamos a sacar adelante una reforma electoral. Se aprueba. Energética, ¿no? ¿Mande? Energética, perdón. Sí. Y por otro lado también vemos lo que es se ponen de acuerdo en relación unánimemente la ley de ingresos. Entonces, esto pareciera de, oye, pues se están poniendo a trabajar nuestros diputados, realmente están sacando los temas, están premiando a la gente que se merece premiar, Miguel Ángel Granados Chapa, Miguel León Portillo, y al reflexionar sobre estos destellos dentro de los medios, me pregunto yo de que, ¿cuál es la base de esto? Y es que es el poder legislativo, el común denominador de estas buenas noticias es el poder legislativo. Entonces la primera pregunta es, ¿qué representan estas noticias? ¿Son un avance o un montaje? ¿Qué opinas, Horacio? Me gustaría creer que es un avance, la verdad, pero entre este marco de buenas noticias entra también otras, ¿no? Por ejemplo, vemos que el PRD le está costando mucho electoralmente esto, igual y ya no es el camino. También vemos que le dan un mejor presupuesto al DF, entonces realmente igual y es una negociación, la verdad es que no sabría cómo verlo, entonces igual y es un montaje también. Entonces, ¿montaje o avance? Yo voy por montaje. Muy bien, Carlos. Pues, primero que nada, muchas gracias por darme este espacio junto con todos ustedes, y bueno, hablando de este tema de buenas noticias o montaje, yo me voy por las buenas noticias porque vale más la esperanza en estos momentos que se está viviendo una crisis y que nos está pegando en las empresas, nos está pegando en el hogar, está pegando sobre todo en los comercios, y creo que vamos por buenas noticias. Muy bien. Vanessa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que escuchan Sexto Piso. Soy Vanessa Armendariz. Y bueno, pues muy interesante lo que está pasando con el legislativo. Acerca de las medallas al mérito cívico, es interesante y es importante que usted conozca que estas dos personas a las que se les dieron las medallas, pues son gente importante en el ambiente académico y periodístico. Uno de ellos es investigador y antropólogo con grandes hallazgos en esta materia de la ciencia, y por otro lado está Miguel Ángel Granados Chapa, ¿no? Que la trayectoria pues es bastante importante. Hay que ver que estos dos personajes pues es gente que ya tiene una larga trayectoria y que precisamente el legislativo, al dar una medalla al mérito cívico a estas dos personas, pues realmente el legislativo se ensancha, ¿no? Se enorgullece, y es una manera, pues yo creo que también, pues qué bueno, un avance, pero también un montaje, ¿no? Estas personas, los ambos investigadores, sobre todo Miguel Ángel Granados Chapa, en sus inicios tuvo muchos problemas al hacer las notas periodísticas que él sacaba, ¿no? Ahorita que ya tiene una trayectoria conformada, pues es cuando se le da esta medalla, ¿no? Son las realidades que usted es importante que sepa, y pues bueno, que gente que hay que reconocer, qué bueno, ¿no? Entonces, avance o montaje. Pues pues yo creo que un avance. Ok. Yo me voy también por un avance, sin embargo, sí diría que, bueno, primero, es un ejercicio, y creo que es parte de el ejercicio democrático. Estamos avanzando, estamos aprendiendo a jugar con las nuevas reglas, ya vamos por el noveno año, ¿no? Si en 2009 no pasa nada terrible, sí, no pasa nada. Vamos con 9 años ya de un supuesto régimen democrático, y sí creo que esto es parte de ponerse de acuerdo, ¿no? Es delimitar los comunes denominadores en las reformas. Yo creo que la reforma energética o reforma petrolera, como algunos la llaman, sí representó un reto para la ideología de partidos antagónicos como el PRD y el PAN, y sin embargo lograron ponerse de acuerdo. No sabría hasta qué punto este acuerdo representa un beneficio para el país. Habría que leer, tendríamos que revisar qué es lo que se está aprobando, porque están aprobando una serie de dictámenes en diferentes temas y no he tenido el tiempo yo de revisarlos uno por uno. En la sensación general que yo he percibido es, hay un avance, sin embargo no fue suficiente. Según la situación panista, según la situación perredista, logramos contener la privatización, ¿no? Entonces, estas dos señales quizás nos dan una idea de que se hizo, pero no se hizo suficiente. Ok, Vanessa. Hay que también considerar que en estas reformas que se hicieron a la reforma energética, pues estuvieron involucrados académicos y expertos de la talla de Lorenzo Meyer. Entonces, pues esperemos que sea algo bueno, ¿no? Incluso algo mejor a lo que al principio se había planteado. Pero también podemos pensar de esta manera que puede ser un juego entre distintos poderes los que están reformando las reformas, como tú mismo la mencionas, y bueno, hay que criticar también esa participación y ver lo que está pasando en el juego mediático de la reforma petrolera. Yo aquí les quisiera preguntar a todos, veo como por un lado me dicen tres, es un avance, ¿no? Muy optimista de que estamos viendo cómo es el poder legislativo, se premia a alguien, se ponen de acuerdo, estamos avanzando, y luego me dices tú, Carlos, pudiera ser algo de los medios de comunicación. Y aquí es donde viene la segunda pregunta. ¿Este es el reflejo de una verdadera división de poderes en México? Es decir, ¿el poder legislativo realmente está teniendo mayor peso en los medios de comunicación? Porque antes siempre veíamos noticias de el presidente hizo esto, el gobernador hizo esto, el presidente municipal hizo esto. Ahora vemos que el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la bancada panista, el vicepresidente de lo que se hizo en las comisiones, lo que se está acordando, que se premió, porque premios a Miguel, a la medalla Belisario Domínguez han existido durante muchos, muchos años. ¿Por qué esta vez ahora sí es relevante? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué ahora? Entonces, quisiera preguntarles esto. ¿Qué significa esta oleada de buenas noticias del legislativo? Bueno. Adelante, Vanessa. Yo creo, sinceramente, que ¿Qué pasó y qué fue lo que vimos con Fox? Que reforma tras reforma fue vetada, no fue pasada. Esta vez la reforma energética fue pasada, incluso contiene mayormente, pues a lo mejor preocupaciones o expectativas de un partido que no es el partido que la propuso, ¿no? Entonces yo creo que, y finalmente pasó. Y en este sexenio tenemos pues reformas que han pasado a base de negociación política, de cuestiones mediáticas, incluso huelgas y manifestaciones. Pero estamos viendo que reformas que obviamente son perfectibles están pasando, cosa que pues en el pasado no las teníamos, y sobre todo pues en este sexenio de cambio, que fue el sexenio de Fox, que de cambio tuvo muy poco. Bueno, eso es una cuestión muy relativa y debatible, pero pues yo creo que en este momento están en mi opinión. Y bueno, yo creo que es una cuestión de avance. Muy bien, Ricardo. Yo diría que confluyen aquí dos elementos que sin duda ayudan a esta percepción. Uno es, el presidente se dio cuenta, el presidente como figura, no necesariamente el que actualmente tiene este cargo, la presidencia se dio cuenta de la importancia de salir a negociar. Yo creo que Vicente Fox no lo hizo. Fue un presidente mediático 100%, asumía que la popularidad del electorado representaría automáticamente una carta blanca dentro del Congreso, lo cual rápidamente se dio cuenta que no fue así. Calderón, por el otro lado, tuvo una trayectoria legislativa mucho más amplia que Vicente Fox. Vicente Fox sí fue diputado, pero su participación no fue tan relevante. Otro elemento, yo creo que también aquí confluye, es el protagonismo del poder legislativo. A diferencia de la legislatura pasada, donde los legisladores fueron en cierta forma grises, fueron actores no tan importantes en cuestiones políticas, esta legislatura se llena de artistas, ¿no? Tenemos ahí de coordinador del PRI a un señor Beltrones, tenemos ¿Quién es? ¿No? Tenemos al ex precandidato presidencial Santiago Krill como coordinador del PAN hasta hace poco tiempo. tenemos a Pablo Gómez, que siempre ha sido pues un dueño de las farándulas políticas. Son actores que saben venderse y saben moverse en los medios. Entonces, un presidente que sabe que los medios ya no le van a dar beneficios y se retrae y se sienta a negociar. Y por el contrario, un legislativo que sale y se posa para los medios, ¿no? Sí, yo no sé si recuerdan, hace poquito salió este tema de ¿para qué querer ser presidente si se puede ser jefe del presidente? Mencionaba de parte de Mario Fabio Beltrán. Este tipo de declaraciones invita a pensar a los que estamos interesados en estos temas sobre el poder legislativo está teniendo un protagonismo cada vez mucho más marcado, sentido dentro de los medios de comunicación. Pero, ¿qué tanta importancia le dan los mexicanos a estos nuevos cambios en la estructura de poder? No sé, nosotros vemos aquí, estamos platicando esos temas porque leemos las noticias y nos interesa saber qué dijo Beltrones, qué dijo Duarte, qué declaró la Ruth Zabaleta en su tiempo. Pero realmente, la regularidad, nuestros compañeros que están en nuestras clases y que la sociedad en general, ¿qué tanta importancia le dan a este nuevo rol del legislativo? Porque históricamente decían, sí, los diputados y senadores, los levantadedos, los gatos del presidente, en fin, una cantidad de despectivos hacia ellos, y poco a poco vemos este cambio. ¿Creen que este nuevo protagonismo es relevante para los mexicanos? Pues mira, yo creo que desde si lo vemos históricamente, la imagen desde el presidente legislativo es una imagen en los medios de comunicación un tanto descuidada, en el sentido que el legislativo nunca había jugado un proceso como el que está jugando desde hace, como lo podríamos decir, más o menos 9 años, lo que está haciendo. Yo lo que creo es que la imagen que ahorita tiene el Poder Legislativo la está empezando a reformar, está empezando a generar un cambio, y como tú mismo lo mencionaste, Ricardo, hay estos actores políticos que saben manejar los medios y que saben dar una cara y saben al menos decir las cosas enfrente de un micrófono. Cosas buenas, cosas malas, lo que le importa a la gente yo creo que es si van a poder comer mañana, es eso. Pero hay un sector de la población a los que sí nos interesa, ¿no? Y pues hay que pegarle duro, ¿no? Muy bien, ¿qué opinas ahora sí? Yo creo que sí hay unos actores, pero no sé si sean los actores o si los medios los que hacen esos actores. También veo que la gente en sí no tiene una cultura acerca del legislativo muy, o sea, del poder. Saben en teoría que existen estos tres poderes, pero siempre es el presidente y se acabó. En los estados los gobernadores y se acabó. Nunca hemos visto realmente una división de poderes. ¿Cuándo ha existido el poder legislativo? Esperemos que de aquí en adelante haya un mayor protagonismo de estos actores para que se haya una actual división de poderes. Muy bien. ¿Vanessa? Pues en esta cuestión yo creo que realmente los mexicanos hasta el momento no están tan atentos, y esto lo digo porque precisamente hace poco acabo de leer un libro de Manuel Ponte Durant, y él explicaba que la cultura política, la ciudadanía, va incluso retrasada a los cambios que están habiendo en el mismo sistema. O sea, si nos ponemos a pensar en un punto de vista muy simple, la gente sigue pensando que el presidente por el que va a votar puede solucionar todo, y realmente no le da y no tiene la magnitud en su mente de la importancia que están teniendo ahorita el poder legislativo, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar que la cultura política está incluso un poco atrás de los cambios que está viendo en el sistema. Por otro lado, los medios de comunicación, obviamente, si a la gente le interesa qué pasó con la reforma energética, se especuló tanto por los medios de comunicación, a la gente le interesa lo que ven los medios de comunicación. Entonces yo creo que por ahí se podría hacer una herramienta pues importante, ¿no? En este sentido, y pues eso, ¿no? Tenemos un déficit de interés todavía los mexicanos. Déficit de interés, en resumen. Ricardo. Pues yo nada más agregaría respecto a la preponderancia del legislativo. A diferencia del sexenio pasado, donde los precandidatos y candidatos presidenciales surgieron esencialmente de figuras administrativas, recordemos a jefe de gobierno del DF, al secretario de Energía o Banobras, que el actual presidente, o un presidente de un partido, ahora parece que los candidatos van a salir de legislativo, ¿no? Con excepción de Ebrard y Peña Nieto, o nada más con ellos dos, ¿verdad? No, pero sí hay figuras muy fuertes que están dentro del legislativo que sin duda van a jugar un papel muy preponderante dentro de la campaña. Esto sin duda implica que el legislativo y su trabajo se convierta más relevante para los medios de comunicación y por tanto se convierta más relevante para el pues digamos, el ciudadano que todos los días prende la televisión. Y yo creo que aquí surgen dos puntos muy interesantes, porque el ciudadano, al convertirse el poder legislativo en alguien, en un poder relativamente importante para el imaginario colectivo, pues dices, bueno, entonces, ¿quién es mi diputado y quién es mi senador? Porque esta pregunta siempre nos la aplican a los estudiantes de ciencia política y nos dicen, a ver, ¿te interesa tanto? Bueno, ¿y quién es tu diputado, quién es tu senador? Porque la mayoría se saben a sus presidentes municipales o a lo que es el gobernador, el presidente, que es la figura regular. Y comparando esta situación con lo que está sucediendo en Estados Unidos, los candidatos presidenciales provienen del Senado. Sí. Entonces, veíamos, bueno, Bush fue un gobernador, pero ahorita los dos candidatos son senadores. Entonces, eso comparándolo con México, bueno, es algo muy interesante que tú mencionas, Ricardo, también a nivel local. Y es interesante, nada más déjame agregar, que los senadores no se salen de su trabajo. Ah, exacto. No son los senadores con licencia, como lo obliga la ley aquí en México, ¿no? Son senadores en funciones, hasta la fecha, a una semana de la elección. Y aquí en Nuevo León, bueno, al menos lo empezamos a ver, hay precandidatos que son senadores. Y todo el proceso es distinto aquí en Nuevo León, pero empezamos a ver cómo es que en México a poco tiempo empieza un despertar en este sentido de quién es mi diputado, quién es mi senador, qué rol juegan en la política. Entonces, en ese sentido, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué opinan sobre este despertar que veíamos de por un lado, del legislativo, pero pareciera un dormir de la sociedad? ¿Qué hacer? Es una necesidad de todos los mexicanos o de todos los ciudadanos mexicanos interesarse de saber quién es su diputado para que ya no sea un levantadedos de las bancadas parlamentarias de los partidos. O sea, necesitan saber para exigir y todo eso es lo que se necesita ahorita, o sea, en cuestión de los ciudadanos. Y en otra cuestión, no sé la verdad cómo pudiera darse el rol aquí en México a comparación de Estados Unidos con los del Senado, ¿verdad? O sea, que no hubiera licencia o qué cambio a la reforma electoral hubiera, ¿no? La verdad no. La esencia es distinta porque allá sí hay reelección legislativa y aquí no. Entonces, obviamente... Me diste la nota, ¿eh? ¿Mande? No. y creo que es un tema que siempre, cuando mencionamos aquí... Siempre caemos al tema de reforma del Estado y es eso, ¿no? En Estados Unidos hay una reelección legislativa, si pierdes tú tu contienda puedes regresar e incluso ahorita ellos, como pasó, Obama y McCain regresaron a votar la cuestión de la economía en Estados Unidos, pero aquí en México pues no se ve eso, se pidió licencia, entró su candidato y siguen cobrando, esa es una cuestión, siguen cobrando aunque tengas licencia. Pero y son cosas que como ciudadanos no vemos, ¿no? Los candidatos muchas veces que hemos tenido viendo a lo largo de la historia de nuestro país, pues no han provenido precisamente del legislativo. Y este nuevo rol que se está dando invita a un análisis más arduo de esta situación. Entonces, no sé si tengan opiniones al respecto. Aquí hay un comentario que probablemente sea interesante para ustedes, hablando de que los senadores y diputados, el poder legislativo sigue cobrando. Pues aquí les presento unas cantidades, por ejemplo, que en nuestro país el poder legislativo está muy bien pagado, tanto que las cifras se acercan pues de una manera muy similar a lo que se les paga en Estados Unidos al poder legislativo. Esa es una razón de peso para interesarse, a comparación de otros países de Latinoamérica, por ejemplo, en Chile, que a los diputados les pagan 80,616 pesos mexicanos, en México se les paga 148,000 y en Estados Unidos 152,000. Entonces vemos que las diferencias pues son muy grandes en comparación de la política de Chile y en Estados Unidos, comparando con México, claro. Pues la diferencia no es tanto. Entonces a nuestro poder legislativo se le paga muy bien, es una razón de peso pues para exigir más, ¿no? Claro. Tenemos una llamada, adelante. Hola, buenas tardes, Ricardo y Laura y nuestra invitada que nos acompaña el día de hoy. Soy Abraham Becerra. Hola, Abraham, ¿qué tal? Bueno, pues aquí queriendo participar un poco y fíjate que coincido en ese último punto que tú tocas, ¿no? Es importante hacer ese énfasis en que los diputados deben de trabajar más por el buen sueldo que ellos devengan. Esa dieta que ellos cobran simple y sencillamente debe ser devengada tal cual y exprimida hasta el último punto. Y por lo tanto, yo considero que más allá de alegrarnos de que ahora sí ya estén trabajando, debemos de poner más atención en todo lo que están elaborando, para nada más tener muy presente cuáles son las situaciones que ellos deben de afrontar, ¿no? Y ahorita te quiero comentar un par de ellas, después de lo que hemos escuchado aquí a través de este programa. Muy bien. Abraham, muchas gracias por tu comentario. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Se deberíamos de pensar un poco acerca de, no tanto buenas noticias, sino es una obligación y como ciudadanos debemos de responsabilizarnos más en relación a estos temas? En ese mismo sentido debemos de ir. No debemos de alegrarnos, digo, vaya, sí es algo que nos debe causar cierto júbilo, pero sí debemos de exigir más, de pedirles a ellos de que se pongan a trabajar, porque es muy importante denotar cómo los diputados en su momento hicieron un contrapeso fuerte a lo que es el sistema presidencial mexicano. Y bueno, ahora falta hacerles un contrapeso a ellos mismos para que puedan ser eficientes y podamos darle un cauce más más ágil al sistema de gobierno que actualmente tenemos, ¿no? Ricardo, ¿qué opinas en relación a este contrapeso ciudadano? Yo creo que el contrapeso existe en la Auditoría Superior de la Federación, existe en una presidencia que sin duda le ha marcado en algunos puntos el paso al legislativo. No coincido tanto en que sea un cuerpo abandonado a su suerte y completamente libre. Recordemos nada más los intentos del legislativo. Mucho se habla del presidente siendo vetado por el legislativo, pero no se habla tanto de las iniciativas del legislativo siendo vetadas por el presidente, que con Vicente Fox se dio en varias ocasiones y con Felipe Calderón se ha reducido esta situación, pero no ha desaparecido, ¿no? Yo tengo una aquí. Es muy cierto lo del peso ciudadano, pero también lo podemos ver desde la óptica de la opinión pública, que está haciendo Miguel Ángel Granado Chapa con sus artículos que escribe en El Norte, está criticando y está haciendo esa exigencia ciudadana para el legislativo. Yo creo que también viene por ahí, ¿no? La cuestión de los medios de comunicación exigiéndole al legislativo, no tanto ya nada más al ejecutivo, y pues vamos a ver qué pasa. Yo, por mi parte, apoyo totalmente lo que ha dicho Abraham, porque sí considero que solo a través de un sistema de evaluación y de rendición de cuentas, nuestro sistema legislativo que venga a cargo de los ciudadanos, nuestro sistema legislativo sí va a ser pues más eficaz. Sí, debemos de darle un mayor poder a la división de el poder legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados locales, cuando estén aquí trabajando en cada una de las entidades federativas. Sí, pero también ellos necesitan ponerse al día, necesitan también empezar a rendir cuentas. Y bueno, también esto sería una cuestión, y digo, tal vez me voy más a fondo, de un sistema de reelección. Hay que entender y hay que ver tal cual la realidad. Los diputados atienden a lo que sus partidos políticos, a lo que sus dirigencias estatales y nacionales les dictan, no a lo que los ciudadanos les solicitan. Y por ahí debemos entonces, una vez más, reformar esta situación para que también, bueno, tú lo mencionabas que en el sexenio anterior todas las iniciativas, sino es que la gran mayoría del pasado titular del Ejecutivo envió al Congreso de la Unión, fueron rechazadas, pero simple y sencillamente ahí también hay que tener presente, fueron muy mal negociadas, porque el número de personas que se encontraban ahí eran políticos que incluso, hay que recordar, en su momento, en el 2003, se pensaba que iban a ser de gran avanzada por el número de personajes que llegaban ahí. Estaba un señor Emilio Choifedo, por parte de del PRI, el señor del PAN, el Díaz de Castro, que ahorita actualmente no sé si sigue como consejero de la presidencia. Y había un gran número de grandes parlamentarios que simple y sencillamente no pudieron avanzar porque el mismo Ejecutivo estuvo atrofiado, ¿no? Pues sí, muy bien. ¿Y Carlos, qué opinas? Pues estoy muy de acuerdo con eso que dice, que las reformas no pudieron avanzar por una falta de negociación. Creo que el proceso de negociación se tiene que dar para que siga avanzando el país, y pues Abraham, coincido contigo en muchas de las opiniones que nos estás dando. Y es un tema que lo vemos aquí en México, el hablar de negociar no es algo bien visto en México, ¿no? Vemos el proceso de muy seguramente entre ellos se cambiaron algo, de por ejemplo lo que se dio de que dieron la reforma electoral, los cambios en la reforma electoral por la otra, ¿no? Por la reforma hacendaria que tuvo que negociar Calderón. Y es algo que empezamos a ver en México. Tal vez no estamos acostumbrados a este presidencialismo de que lo que decía del presidente así era y así debe de ser, y todos nos debemos de enrolar esa fila, y empezamos a ver un ejercicio de todos estos valores de democracia, lo que es el diálogo, diálogo, el respeto, el negociar, el cabildear los temas, y creo que es muy relevante que la figura, o al menos, el tema de reelección legislativa es uno que tanto por las posiciones de los partidos políticos no es algo que se vaya a ver pronto, al menos el panorama no nos invita a ver eso, al menos durante esta legislatura ya no. Tenemos que empezar a pensar cómo generar, ¿no?, una profesionalización o un sentido de responsabilidad mucho más amplio, un peso ciudadano hacia nuestros legisladores. Ricardo. Y otro elemento ahí que me gustaría agregar con respecto al contrapeso que menciona Abraham, si hay un punto donde yo sí coincido que hay que tener cuidado es con respecto al presupuesto de egresos. Claro. Actualmente el único cuerpo que lo controla y lo emite es la Cámara de Diputados. Sí. Y no participa la Cámara de Senadores. El presidente no puede, sí puede enviar algunas observaciones, pero no tiene la capacidad de influir una vez que la Cámara de Diputados ha tomado la decisión. Y bueno, y el dinero lo es todo, ¿no? En cierta forma, cómo se destine cada peso y a dónde y cuándo, en qué momento, todo esto determina mucho de lo que se va a hacer durante todo el año. Y eso sí es un punto en donde la Cámara de Diputados tiene completa decisión, completa voluntad, ¿no? Y habría que tener cuidado con eso. Y hay que tener cuidado, pero también la misma conformación de la Cámara de Diputados es importante. ¿Quiénes son los diputados que toman esas decisiones? Y como lo mencionaba de los puntos de, entre comillas, buenas noticias, es unánimemente se aprobó la ley de ingresos. Se pusieron el dólar a 11.70, el barril a $70 de petróleo. Entonces, todas esas temáticas nos invitan a pensar, oye, hubo un acuerdo y se llegó y se votó. Obviamente, no estamos la ley de ingresos, por el contexto, invitaba a eso también. Pero por otro lado, como mencionas tú correctamente, Ricardo, hay que, como ciudadanos, empezarnos a preocupar por esos temas. Creo que al momento de hablar de buenas noticias o malas noticias, ¿qué contexto a ustedes les gustaría más como para cerrar este tema? Miren, bueno, pues disculpen, déjenme nada más hacer una pequeña observación ahí en cuanto a tu último comentario, Ricardo. Nada más cabe recordar, y esto lo vamos a ver con la próxima visita del ministro de la Suprema Corte de Nación, el señor José Ramón Cosío, tienes que tener presente cuando, precisamente en el 2003-2004, se envió el presupuesto de egresos de la Federación y el presidente Vicente Fox en aquel momento hizo las observaciones. Se fue una controversia constitucional y hay que recordar que uno de los ponentes de esa controversia fue el ministro José Ramón, y aprobó y dijo que, bueno, si el presidente podía lo más al elaborar esto, también podía hacer esas observaciones. Y fue ahí uno de los rompimientos fuertes, ¿no? Sí, ya recuerdo ese punto, ¿no? El presidente implícitamente ahora tiene el derecho de observación, pero no ha quedado explícitamente en la ley. Sí, bueno, pero hubo reasignaciones, Abraham, entonces se modificó. Sí, nos quedan 2 minutos, entonces quisiera ya 2 palabras de cada uno de ustedes para cerrar este tema, Horacio. Yo creo que para darle, para engrandecer al poder legislativo, hay que llevar la reelección legislativa a votar, o sea, a la realidad. Carlos. Para salir adelante, creo que hay que negociar, cabildear y estar pendientes de lo que pasa en los medios de comunicación. Nuestro sistema político pues ha demostrado que se ha ido acomplejando y que ahorita pues son muchos los actores que tienen en sus manos las decisiones y sobre todo los ciudadanos, ¿no?, con su voto. Yo me quedo con el primer comentario. Sin duda esto representa un avance para México. Y yo nada más quisiera agregar que, bueno, es tiempo ya, si se reformó el Poder Ejecutivo a nivel federal y en los estados, sí, ahora el tiempo y el momento de reformar el Poder Legislativo, y esperemos que tengan la calidad política y las suficientes ganas de así hacerlo los propios diputados. Muchas gracias, y bueno, de parte mía es una nueva responsabilidad tanto para el ciudadano de ponernos a saber quiénes son nuestros verdaderos representantes, a quién representan nuestros representantes. Pues muchas gracias a todos los invitados el día de hoy. Y muchas felicidades a Miguel Ángel Granados, ¿no? Muy, muy, sí, felicidades. En particular, ese me dio gusto. Y Miguel León Portillo también, por su trabajo en humanismo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon, los habitantes del sexto piso, los esperamos el próximo martes a las 6:30. Radio UDEM 90.